Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana, un nuevo desafío, una nueva conversación. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que estén gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. La temática del trimestre, Horacio, de estos tres meses que vienen ahora, que ya le iniciamos la semana pasada, está en torno a la adoración. Pareciera que es un tema que en el cual no hay mucho que decir, ¿eh? Parece, ¿quién no comprende lo que es la adoración? Y uno puede pensar, pero la verdad es que hay bastantes cosas que a veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien y no hay tal. El problema que se va a dar, y nosotros de alguna manera lo vamos a conversar durante todos los meses esto, es que si realmente estamos adorando al verdadero Dios, porque hacia allá apunta el estudio de esto. Sí, son dos cosas, si adoramos al verdadero Dios y si estamos adorando como corresponde también. Claro, en otras palabras, es decir que va a haber un llamado a la adoración, porque es parte de lo que Dios quiere que hagamos, porque cuando nosotros reconocemos a Dios adorándole, Él se siente grato porque entiende que estamos dándole el honor, dándole la preferencia que él realmente quiere, porque de improviso uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Que adoremos otra cosa, pero rebajamos a un Dios tan maravilloso como es el nuestro. Y por otro lado, descubrir cuál es la verdadera adoración realmente que se tiene que dar. Fíjate, Jesús, ahí en el capítulo 4, verso 22 del Evangelio de San Juan, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Así le dijo a la samaritana. A veces la adoración, en la forma de hacerse, está demostrando que no se sabe a quién se está adorando. Entonces creo que, y cómo se está adorando verdaderamente, porque no hay cosa de decir, bueno, yo lo siento así, y soy sincero y el Señor tiene que aceptarlo. No, el Señor, imagínate que el Señor dio hasta el más mínimo detalle cuando se construyó el tabernáculo. Y en cuanto a la adoración, es Él el que dice cómo se debe adorar. No es cosa que a mí me nació así y yo lo hago así, tendrá que aceptarlo. No es así tan... Claro, justamente hacia allá está apuntando la conversación de esta semana, porque vamos a ver la adoración y el éxodo, comprender quién es Dios realmente, y uno tiene que entender que 430 años de esclavitud hicieron algo equivocado en la mente de estas personas, porque ellos lo que tenían era idolatría en su entorno. Ahora, era un trabajo pesado de esclavo. Yo no sé cómo andaban los alimentos, cómo andaba la adoración o el respeto al sábado, todas esas cosas. Ahora fíjate una cosa, tú dices, con esos años de esclavitud y 6.000 años de pecado, ¿no habrán hecho mella también en nosotros? ¿No habrán producido algo en nuestra mente que a veces incluso somos capaces de juzgar a Dios? No, me parece que esto no corresponde, me parece que aquí yo no estoy de acuerdo con lo que Dios pide. Entonces, tenemos que considerar esto. Nosotros hemos sido influenciados por el pecado, somos el medio ambiente también tiene una influencia, lo que vemos, lo que escuchamos, todo eso está haciendo una influencia en nosotros. Por eso que tenemos que ir a la palabra de Dios para saber lo que el Señor nos pide como adoración. Mira, quizás un detalle antes que se me vaya, Horacio, tú decías 6.000 años de pecado, pero la semana pasada estudiamos acerca de la adoración en Génesis y vimos cómo se desvió el pueblo a tal punto que Dios tuvo que destruirlo con un diluvio. Claro. O sea, no habían pasado muchos años y ya la gente, ¿no es cierto?, esa semilla de pecado había dado el fruto terrible de separarse y de buscar a un Dios equivocado y a adorar a un Dios que no correspondía, y eso trajo terribles consecuencias. Viendo un poquito esto del Éxodo, y vamos a ver algunos capítulos allí solamente y algunos versículos. En primer lugar, vamos a ver un poquito esto de Tierra Santa, en el sentido de qué hace que la tierra se transforme en santa. Porque de improviso no puedo decir, y de hecho algunos cuando mencioné Tierra Santa a lo mejor están pensando en las tierras bíblicas. Sí, hay quienes cuando van a Israel traen tierra de allá porque es tierra que puede haber pisado a Jesús, y si la pisó, bueno, y sacan ciertas conclusiones. Claro, ahí el capítulo, todo el capítulo es una descripción del llamado que hace Dios a Moisés para que venga a libertar a Israel. Le da cuál es su nombre, interesante esa identificación que se hace, sí, Dios, de una importante forma muy especial. y un mensaje al Dios de Israel para que ellos realmente ahora entren en el camino de la verdadera adoración. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés había sido un hombre que a los 40 años se equivocó creyendo que podía ser él el jefe, el libertador, pensó que él podía libertar a, claro, y tuvo a que arrancar, vamos a decirlo así, gracias a Dios que no hicieron nada más con él. Llega a una tierra. No hicieron más nada más con él porque no lo encontraron, porque él arrancó. Claro. Si lo hubiesen pillado, claro, más de algo habrían hecho con él. Pero es interesante porque Moisés queda 40 años, vamos a decirlo así, como aprendiendo, ¿eh? Que sea el Moisés que después vamos a conocer en los siguientes 40 años. Imagínate, 40 años ahí cuidando ovejas. Claro. Yo creo que cualquier persona, si nosotros nos ponemos en las sandalias de Moisés, habría dicho, mi vida está acabada, ya no sirvo para ninguna cosa. 40 años, ¿no? Imagínate cuando llevaba 38, 39 años. Bueno, ¿y qué has hecho en el último tiempo? Bueno, aquí cuidando ovejas, nada más. Claro. No hay ningún propósito para la vida, no... ¿Qué más podía esperar? Yo ya no podía esperar más, porque no olvidemos que fueron 40 años cuidando ovejas, lo que hacía un total de 80 años. ¿Ah? Él, a los 80 años el Señor lo llamó. Génesis 3.1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, de su suegro, ni eran de él siquiera, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ya está apareciendo un nexo entre Moisés y el monte de Dios, un lugar que va a ser muy repetitivo después con Israel. Pero lo interesante es que el siguiente texto dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, seguramente Moisés había visto muchas veces arder las zarzas. Pero lo que aquí hacía la diferencia era que estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Y eso fue lo que le llamó la atención. Por ahí captó la atención y él empezó a acercarse para ver de qué se trataba, por qué ocurría esto. Claro, porque en un desierto la zarza normalmente se quema, pero en un segundo. Incluso la Biblia habla y hace referencia a la zarza que se quema, ¿no es cierto? Que así será consumido al final todo de un momento a otro. Esto que ves tú aquí en este texto que dice se le aparece el ángel, y estoy pensando que en realidad quien apareció fue Jehová mismo, Dios mismo que se le aparece a Moisés. Pero lo que me interesa destacar es el hecho que Moisés estaba preocupado de estas cosas. Claro, tenemos que considerar que él tiene una visión, ¿eh? No es que el Señor se le haya aparecido en persona, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces tiene que haber tenido una visión, Moisés, donde el Señor habla con él. Claro. Donde el Señor lo llama desde la zarza ardiente y ahí recibe aparece, el llamado. Los conceptos de adoración aparecen aquí porque Moisés dice, bueno, voy a ir a ver qué grande es esta visión. Justamente lo dice él, qué grande es esta visión, porque no puede ser que una zarza se esté quemando y no se consuma. Y entonces, mira, el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza, le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Déjame hacer un paréntesis pequeñito. ¿Te acuerdas tú cuando Samuel fue llamado por Dios? Sí. Samuel, por lo menos Samuel, tres veces. Samuel, heme aquí. Claro, tres veces por lo menos. ¿Qué? Él no entendió hasta que el profeta, ¿no es cierto?, le dice, mira, cuando te digan el eso. El sacerdote Elí. Le dice, mira, por favor, respóndele, heme aquí. Esto me dice que Moisés ya tenía un contacto siempre con Dios. Porque apenas Dios le habla, él dice, heme aquí. No tuvo alguien que decirle, mire, esa es la voz de Dios, te está llamando, dile, heme aquí. Él lo sabía. Es una relación muy linda en relación a la adoración. Porque de improviso no dice, como decíamos acá, él estuvo cuidando ovejas allí en ese lugar, pero cuidado, él tenía su relación con el Señor en realidad, y eso fue realmente maravilloso. Pero aquí aparece la verdadera adoración. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué hizo la tierra santa? ¿Por qué tenía que quitarse los calzados? Es lo que estamos viendo en relación a la adoración. Era un momento muy sublime porque Dios estaba allí. La presencia de Dios es lo que santifica el lugar. Imagínate, yo estaba pensando en lo que hablamos hace un momento atrás, que yo te decía que había gente que podía traer tierra de Israel pensando que esa era tierra santa. La verdad es que aquí también puede haber tierra santa. Si Dios está presente, el lugar donde Dios está es santo. Y nosotros tenemos que no perder de vista que adoramos a Dios, no adoramos las cosas. Por mucho que yo haya traído, incluso si yo tuviera un pedazo de la cruz de Cristo, podría ser una hermosa reliquia, pero a quien yo debo adorar es a Cristo, no es la cruz. Claro, y en ese concepto de adoración, Horacio, Moisés recibe toda la instrucción para que vuelva a Egipto. Él rechaza, lógicamente, porque se ve incapacitado, pero responde Dios diciéndole, mira, ¿sabes quién soy yo? Porque ¿y el nombre de quién voy a ir? Es muy linda esta expresión, porque Dios le responde a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esa forma presente que se muestra a Dios es justamente diciendo, yo estoy siempre presente, he estado siempre atento. Sí, porque Dios no tiene pasado ni futuro, porque claro. Dios siempre es. Ayer Él es, hoy es y mañana Él es. Es una presencia permanente, una existencia permanente, el que tiene existencia en sí mismo. Él es nuestro Dios. Y es el que manda a Moisés a sacar a su pueblo. Qué linda representación se hace aquí en este capítulo 3 de Éxodo. Gracias porque nos acompañó. Vamos a continuar mañana en nuestra conversación. Bendiciones. Recuerde que la reverencia, el temor y el respeto son las actitudes vitales para la verdadera adoración. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.